que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Amados, venerados, ínclitos radioescuchas. ¿De cuál tomaste? Bienvenidos a Ya no hay respeto. Hoy es viernes. Hoy vamos a destripar algunas situaciones muy interesantes que suceden aquí en Aguascalientes, porque definitivamente ahora sí que ya no hay respeto, pero con ustedes, ustedes que están ahí detrás de su aparato, y me refiero al radiofónico, qué poca, qué bárbaros, ya ni la muelan. Ahorita les voy a decir por qué. Primero le doy de nuevo cuenta la bienvenida a don Matías, que andaba ya en los Titris Nitris. Bienvenido de nuevo cuenta. Pues aquí no pagan, hay que andar buscando el sostenimiento. Bueno, pues le podemos pagar con otra cosa, pero bueno, ya después... Pero tenía puras promesas, mi Toño, nada de nada he visto. No se preocupe, lo verá, y vaya que usted va a entornar los ojitos cuando lo vea. Bueno. El día de hoy, precisamente para analizar cómo usted, amigo radioescucha, tiene muy poca en ocasiones, tenemos en el estudio al capitán Ernesto Trejo Morales, quien es subdirector de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y encargado, es así, de el C4 Municipal. Así es. Capitán Trejo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya se empezó a preocupar, ¿verdad? Como diciendo, ¿dónde estoy metido? ¡Joder! Pero bueno, ¿por qué empecé yo diciendo que qué poca la suya, la de usted que está escuchando el radio? Pues porque resulta que el C4 ahorita está metido en un atolladero, precisamente con tanta llamada basura. Pero bueno, vamos por partes, primeramente. Capitán Trejo, ¿por qué C4? Porque tiene las siglas de lo que se llama Centro de Mando, Comando, Control, Comunicación y Cómputo. Ay, son cuatro. C4. Ay, carambolas, bueno, muy bien. El C4 concentra las llamadas de lo que viene siendo el 080. ¿Cuál es la función? ¿Qué hace el 04? Porque además hay 04 municipal y hay 04 estatal y hay 04 nacional, supongo. Bueno, sí. El C4 municipal se encarga de coordinar todas las llamadas de emergencia del servicio 080. Ajá. Nosotros tenemos cuatro turnos de operadores, de nueve operadores de telefónicos y un supervisor que se encarga de recibir todas las llamadas de emergencia de la ciudadanía. Las recibimos y las transmitimos hacia el servicio que requiera, ya sea paramédicos, ya sea si es cuestiones de bomberos, a bomberos, si es de protección civil, a protección civil, si es de policía, a las frecuencias de radio de policía que también están ahí en el C4, o a tránsito también. Después tenemos las frecuencias de todos los destacamentos de policía, y ahí son centrales de radio de cada destacamento. Toda la información de los destacamentos son controlados por el operador de radio. El cerebro de la seguridad municipal está ahí. Sí. En ese edificio, en tránsito, de donde se encuentra actualmente, o todavía tránsito municipal. O en parte, en una parte de ese edificio, ¿verdad? En el edificio de tránsito. Oye, y bueno, y ahí es precisamente a donde yo quería llegar, en la poca vergüenza de algunas personas que se dedican sistemáticamente a estar jorobando al 080 con llamadas nada más para estar bromeando. En una borrachera, en una francachela, nunca falta el tarado que de pronto levanta el teléfono y vamos a hablar al 080. Y hacen que se mueva. Te están grabando y van a comparar tu voz, ¿eh? Sí, el típico chistecito de que a veces son tan fregones. ¡Ontoy! Es el tipo. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué hay gente que hace ese tipo de broma. A mí no me parece nada cómico. Sin embargo, parece que a mucha gente le parece cómico. De todas las llamadas, del grueso de llamadas que recibe el C4, ¿cuántas son de pura broma? Mire, el día de ayer, nada más por decirle, recibimos 1986 llamadas. Ajá. De las cuales efectivas fueron 559. Hijos de su madre, vaya. O sea, la mayor parte que tenemos de niños jugando, llamadas ofensivas y cosas por el estilo. O sea, que niños cuiden a sus mamás. Sí, yo que sí quisiera, que es una cosa tan importante dentro del C4, no nada más a nivel municipal, sino estatal y nacional. Y todos los C4s tienen ese problema. O sea, las llamaditas. Las llamadas esas de payasada que nos quitan tiempo. Ajá. Yo quisiera que, por favor, la ciudadanía tuviera cierta conciencia o despertara conciencia en que el C4, el 080, todos son servicios de emergencia para atención en caso de que algún ciudadano tenga alguna emergencia, de verdad. Uh-huh. Tenemos, yo les decía a ustedes, tenemos 9 operadores, tenemos 30 líneas telefónicas, de las cuales a veces tenemos 20, 20 y tantas llamadas en espera. Y la gente se molesta, se preocupa, porque a veces habla y habla y habla. Pues si tenemos... Y yo creyendo que no me atienden. Y creen que no les atienden, pero pues estamos normalmente atendiendo las llamadas y tenemos en espera. Entonces el conmutador va enviando la llamada a aquel operador que se desocupa su línea. Y muchas veces estamos atendiendo llamadas que no son de emergencia. Que por favor la ciudadanía tenga conciencia de que son servicios para llamada de emergencia, no para preguntar el teléfono de la Comisión Federal de Electricidad. Para eso está el 04, ahora es el 040, ¿cuál es? Así es, ajá. Entonces, por favor, que se concretaran simplemente a utilizar este 080 como llamada. Que respeten la función de las dependencias, de las instituciones. Sí. ¿Qué otros problemas? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el C4? Principalmente ese de las llamadas de broma. Llamadas hasta agresivas. Yo le contaba que la primera vez que me puse un audífono, lo primero que recibí fue una mentada de madre. Imagínense ustedes un operador que está 8 horas trabajando, recibiendo llamadas, y en la mayoría a veces son agresivas o de bromas, y eso es constante, pues es una presión fuerte que está sujeto a un operador de telefónico. Que estamos perdiendo tiempos. Hay quejas, reconozco que hay muchas quejas de parte de la ciudadanía, pero yo pienso que la mayor parte es que no entienden ni conocen cuál es el funcionamiento del C4. El C4 recibe las llamadas y las canalizamos. Si es una llamada de emergencia de policía, por ejemplo, nosotros ahí mismo tenemos las frecuencias de policía, les decimos, hoy atiende esta llamada. Ellos... O sea, hay personal de policía, me tocó ver ahí en ese módulo que hay personal de policía, hay personal de bomberos, hay personal de paramédicos, o sea que de inmediato reciben nosotros llamada. Lo canalizamos al personal de que corresponde, y ellos a la vez piden el servicio al destacamento correspondiente. Si por ejemplo estamos atendiendo el destacamento Morelos o el Terán, que son de los más problemas, tienen que hay unos niños que están jugando con pelota o personas, son los problemas a veces insignificantes porque se hacen grandes, que niños jugando con pelota o que personas que llegan con su camioneta, con su carro, con alto ruido a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y se estacionan en una calle, pues obviamente molesta a los vecinos. Los vecinos piensan que es correcto. Con todo el derecho hablan al 080 y dicen, oye, es que aquí hay una persona que tiene su camión. Pero a veces nosotros enviamos a las patrullas, les llaman la atención, ven, le bajan al sonido y tan pronto sale la patrulla, vuelven a lo mismo. Sí, como en los radios, el problema de las fiestas particulares que hacen. O los niños que están jugando pelota, ven la patrulla y se meten corriendo a sus casas y tan pronto se va la patrulla, pues vuelven. O sea, de que saben que está mal, está mal. Entonces, esa es parte también, que nos ayuden los padres de los niños y que se despierte la conciencia del ciudadano. ¿Cómo es posible? Porque tengo unas bocinas en mis carros de esas estrepitosas, ya tengo el derecho de molestar a mis vecinos, oye, porque quiero oír música. Bueno, no, es gente más bien que requiere de decir, existo, aquí estoy, mírenme, y entonces ahí está el problema. Pero fíjate que si tenemos ese problema en todos los niveles, sea municipal, estatal, mundial... Entonces, bueno, vamos a hablar municipal, estatal y nacional. Quiere decir que estamos ante un problema de cultura, o sea, es parte de la cultura de los mexicanos, otro negrito en el arroz, pero que lamentablemente tenemos que señalar. O sea, no hay forma entonces, no podemos suponer, no podemos aspirar a que eso termine alguna vez, porque es parte de nuestra idiosincrasia, que es un asunto grave. Sí, y la verdad el costo que cuesta enviar un servicio a atender esas llamadas, tanto en gasolina como en el tiempo de la patrulla, el operador. La distracción. La distracción. Debemos considerar que hay limitantes en patrullas, en los destacamentos, y que vamos a distraer la supervisión de seguridad en un área correspondiente por enviar que unos niños están jugando pelota o porque un muchacho estaba con su radio a todo volumen o cosas así por el estilo. Sí. Entonces, normalmente los jefes de destacamento le dan la prioridad. Yo tengo 20, 30 patrullas, okay, pero tengo tantas cosas que hacer y a veces es tan importante el ir a atender una llamada de niños que están jugando con pelotas, ¿verdad? Antes de entrar al programa reflexionábamos sobre los motivos de los ataques terroristas, por ejemplo, o en caso concreto los ataques terroristas. No solamente distraen a las autoridades, sino que crean una situación de psicosis para desestabilizar a las autoridades y desestabilizan a la sociedad en general. Si una persona, vamos, basados en ello, si una persona hace una llamada al C4 sin razón, únicamente para molestar, únicamente para distraer, quizá no se da cuenta que se está coludiendo con los delincuentes, está colaborando con aquellos que quieren desestabilizar al municipio, al estado, al país, y no se dan cuenta. Son auténticos delincuentes, o sea, no es un bromista solamente. Y gente sin conciencia, que definitivamente recibimos una llamada de emergencia, tenemos que enviar alguna patrulla a supervisar, nos distrae gente y pueden utilizarla para poder operar en otra parte en ese instante, ¿verdad? Capitán, ¿hay forma de localizar a los bromistas esos y de castigarlos? ¿Por qué no se hace? Normalmente se hacen de teléfonos públicos y de teléfonos celulares. Y no tenemos la base de datos de teléfonos. Teléfonos es muy estricto en relación a su base de datos. Ellos pudieran cooperar, Teléfonos de México pudiera cooperar para terminar con ese problema. Sí, en gran parte. Y no sí. Coopera. Oiga, se me ocurre pensar que pues a lo mejor, bueno, pues ya se andaba por ahí diciendo que a lo mejor se van a instalar un montón de cámaras. Se podría instalar una cámara ahí apuntando a todos los teléfonos públicos. Ahí sí. O sea, me refiero a que, bueno, ¿qué clase de infraestructura se necesitaría para poder realmente sancionar a los payasos? Mire, bromistas. En teléfonos públicos sí tenemos el registro. Mandamos patrullas a checar esos teléfonos públicos, pero obviamente el tiempo de respuesta del bromista nos habla y se corre, y cuando llegan nuestras patrullas obviamente ya no están. No, y valiendo gorro, imagínese poner una patrulla junto ahí a cada teléfono público, pues ya estamos fritos. No. Pero bueno, entonces, aquí la cuestión radica... pregunta. ¿Quién o tienen ustedes alguna incidencia o algún porcentaje del rango de edades de los bromistas? No. ¿Tienen manera de monitorear eso? Principalmente, ¿quiénes son los que hacen las llamadas? Muchos niños. ¿Niños? Niños. Valemos gorro, pues. O sea, sí, que... O sea, que los culpables, eso genera en los hogares. Los papás. Ya empezamos mal allí. Sí, y como el servicio de emergencia 080 es gratuito, ajá, pues de cualquier teléfono público, sin tener tarjeta, sin tener saldo, pueden entrar al servicio de emergencia 080. Ya en alguna reunión, nosotros nos reunimos normalmente una vez al mes en el C4 estatal, todos los servicios de emergencia. Y en alguna reunión ya tratamos con el encargado de teléfonos de México a ver si podían tomar algunas medidas al respecto, y le hicimos algunas propuestas. En relación, pues cuando menos que se cobra algo simbólico, 50 centavos o algo así, pero no, a nivel nacional está prohibido, es un servicio de emergencia gratuito y no se puede hacer nada. Entonces se le propuso también que cuando saliera una llamada de cuando salieran llamadas de emergencia de un solo número telefónico, a la tercera llamada se cortara la entrada a ese servicio de emergencia. Uh-huh. Y otras que no, ahorita, que se le propusieron, pero pues quedaron en resolvernos, todavía no se ve nada. Pero entonces, imagínense nada más, entonces ustedes tienen que lidiar con una enorme cantidad de llamadas de broma. De hecho, estoy viendo que tiene algunas estadísticas y veo, por ejemplo, que tiene un aproximado de que el 26% de las llamadas de septiembre al servicio de 080 fueron efectivas. y el resto, ¿qué es eso de flujo interno? Ah, de ustedes mismos. Y el resto, el 68%, son puro canijo cotorreo. Y entonces, bueno, ¿cuánto nos cuesta? ¿Ustedes tienen alguna medición de cuánto le cuesta al C4 toda esta grasejada? Pues en números así, unas se manejan de unos 500 pesos por acudir a un servicio de broma. Acudir a una llamada falsa. Acudir a una llamada. 500 pesos cuesta cada broma. Y me estoy yendo corto. O sea, implica, pues, obviamente, pues, lo de gasolina. Todo. Algunos manejan 800 pesos. Los que reciben la llamada, todo el sistema que se utiliza para recibir la llamada. Sí. Todo lo operativo, todo lo que se desprende de enviar, todo el movimiento que se genera para atender esa llamada. ¿Y ayer cuántas llamadas fueron de broma? A ver, me decía usted que algo así como, ¿qué? ¿700? Serían unas 600. 232 llamadas no efectivas. No efectivas. Sí. Ay, Dios mío. O sea, dos tercios. Dos tercios de las llamadas son no efectivas. Híjole. Que es una barbaridad. Eso refleja la falta de conciencia. De cultura y de conciencia y de mamá de la. Sí, exactamente, sociedad, porque al final de cuentas eso nos cuesta a todos. O sea, eso ni siquiera la bromita. Nos cuesta y nos perjudica. Exactamente, la bromita ni siquiera es decir, ah, no, le va a costar al municipio. No, nos cuesta a nosotros, los contribuyentes. Lo más delicado que puede ser que realmente esos bromistas, como el cuento del lobo, cuando realmente requieran cuando un servicio de emergencia, no vamos a estar. Están ocupadas las patrullas. Ustedes sí tienen que ir, pero pueden estar ocupadas las patrullas. Las líneas telefónicas. Hace unos días tuve una queja de una persona que nos habló de que se había caído una persona ahí afuera del Templo de Purísima y que no habíamos asistido oportunamente, que pidió una ambulancia y que había tardado determinado tiempo. Nosotros atendemos normalmente esas quejas. Personalmente hablé con la señora para informarme y para ver si hay alguna falla. Por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública Municipal, pues, tengo esa instrucción de vigilar todas las fallas que hay en el 080, ¿no? Y sancionar en determinado momento a los operadores que no trabajen. Aquí en este caso, por ejemplo, fue porque pues había muchos servicios de todas las ambulancias. El área de emergencia 080 coordina todas las ambulancias de Cruz Roja, de algunas instituciones, de centros de médicos y cosas, ¿eh? Tenemos un determinado número de ambulancias y estaban ocupadas todas. Y la primera que se desocupó fue una de la Cruz Roja y tardó más de media hora en poder asistir. Pues sí, que sí es mucho. Afortunadamente no fue una cosa grave nada más fue se desvaneció el señor. Nosotros queremos las cosas rápido. Queremos rápido. Pero hacemos muy poco para que las cosas sean eficientes. Sí. Exactamente. Yo le pregunto, por ejemplo, si usted me habla ahorita al 080 y me dice, oye, ocupa, y tengo 20 llamadas en espera, de las cuales son gentes que están bromeando. Exactamente. Entonces, estoy perdiendo el tiempo en atender una verdadera llamada de emergencia por gentes que están ocupando las líneas telefónicas del 080. Exactamente. Entonces, ojalá todos empleáramos realmente el teléfono 080 para pedir realmente un servicio de emergencia. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con el capitán Ernesto Trejo Morales, subdirector de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y encargado del C4. Llámenos, es el teléfono 918-2370. Ya no hay respeto. Continuamos. Jaime es un hombre de negocios. Laura y Beatriz van juntas de vacaciones y todos disfrutan de su estancia en Hotel Calzada, ya sea de trabajo o por placer. Hotel Calzada. Estamos junto al Arco de la Calzada. Hotel Calzada en la ciudad de León. Cómodo hasta en el precio. Reservaciones al 01-477-716-4500. www.hotelcalzadaleón.com. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Que mi familia sepa que trabajo y me esfuerzo por ello. Pues si te late, hazlo. Mejora tu comunicación con ellos. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01-800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los barros, las espinillas, las cicatrices, el paño, las lesiones precancerosas no pueden ser atendidos por cualquiera. Dermanorte. Conocimiento, experiencia, tu autoestima está en juego. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte de Aguascalientes. 914-8308. 914-8308. Dermanorte. Seguridad, libertad y salud financiera a través de la orientación en la voz de los expertos. Haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero a tu alcance. Iniciamos el 1 de octubre de 11 a 12 del día por 1050 Noticias. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible para un Aguascalientes mejor. Una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CedeSol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos con el capitán Ernesto Trejo Morales. Es el subdirector del C4 Municipal. Llámenos, el teléfono es el 918-2370, ya se comunicó con nosotros nuestro gran cliente, don Pedro Silva, de allá de la presa Jalisco. Qué mal que no llegue hasta allá los servicios del C4, pero quien comenta que efectivamente que está bastante mal que mucha gente ande haciendo llamadas falsas. Sí, así es, don Pedro, es de verdad lamentable, pero ¿sabe qué? Los que quedan más mal parados son los padres de familia. Antes de ir a entrar a materia, déjeme comentarle que también le mandamos un cordial saludo y gracias por sus felicitaciones a don Abraham González, que allá está en Estados Unidos y que, bueno, gracias a internet se está contaminando con estas ondas de Ya no hay respeto. Pobre, de verdad, no es posible que estén llegando tan lejos estas cosas. Pero en fin, oiga, capitán, ahora con todo el asunto de los levantones y comenzando desde el jueves negro aquel de febrero y con todo lo que ha estado sucediendo últimamente, ¿no han ustedes recibido de alguna manera el reflejo de esto en la psicosis de los ciudadanos? ¿No será que ahora ya todo el mundo vemos moros con tranchete y ya cualquier coche con vidrios polarizados ya nos mete susto y ahí al 080? Sí, efectivamente. En el 080 se reciben constantemente reportes de personas que reportan más bien que hay gente armada con camionetas vidrios polarizados. Yo quiero agradecer a las que de verdad efectivamente han enviado esos reportes que han sido efectivos. Gracias a esos reportes se han detectado 2-3 ocasiones a elementos. Ajá. Pero en su mayoría pues también nos han movilizado y son falsas alarmas. Entonces cuando se juega una falsa alarma pues sí es algo riesgoso. La ciudadanía debería ser más consciente en los reportes que hace para no provocar una movilización de patrullas en cosas de falsas alarmas. Pero sí también hay gente bien intencionada que nos ha hecho llegar reportes y de ahí se inicia una investigación y ha habido algunos casos importantes. Por ejemplo, en el caso de la López Mateos, llegó el reporte al 080 de que unas personas habían amenazado con armas de fuego a un conductor de un automóvil. Este, por medio de su celular, habló al 080 y nos fue narrando todo, va por acá, va por acá, va, y tuvimos la oportunidad de enviar patrullas a detectar en el crucero de Primer Anillo y López Mateos. Se destacaron algunas patrullas ahí y los detuvieron. Ah, caray, el ciudadano persiguió a los que lo habían amenazado. Se fue atrás de ellos, sí, nos fue informando. Eso es valentía, no cualquiera. Entonces, es que eso es lo que debemos hacer. Y nos dio los elementos suficientes para detener, y a esos elementos se les agarró con armas de fuego de alto calibre, y posteriormente resultaron ser elementos que habían participado en la ejecución del comandante Navarro y de otros elementos aquí en el jueves, famoso jueves negro. De ahí salieron varios también. Pero pues son garbanzos de alegra. Sí, porque también luego hay otros aspectos negativos o contraproducentes, como el tipo aquel que iba conduciendo por López Mateos precisamente, que se pasa a los altos, choca con un automóvil particular, mata a una persona, que por cierto un reportero que es jefe de prensa de un instituto de por ahí de la salida Calvillo, lo reportó que habían sido 9 empistolados en una camioneta. Pero bueno, así no la gastamos. Bueno. Pero bueno. Digo, ahí pues, sí recuerdo ese caso. Fue donde murió una niña y murió una señora. Sí. Bueno, la niña salió herida y la mujer se murió. Sí. ¿No? Y un niño que botó y que se estrelló. Muy lamentable. Sí, cierto, ese tipo de... Bueno, también que ebrios y además armados. Y bueno, es un problema. Ahora, ¿qué hace la autoridad municipal para orientar a la ciudadanía con relación a ese problema de las llamadas en falso? Normalmente utilizamos en la dirección de Estado Mayor... Quiero decir, no veo, por ejemplo, en lugar de un espectacular en el que aparezca la imagen, la fotografía de algún funcionario público, pues bien pudiera aparecer mejor un mensaje a la ciudadanía: oigan, no hagan esto, no hagan lo otro. Sí, es una idea que pues vamos a tratar de tomar. Oiga, capitán. Lo principal que tenemos es que hay dentro de la Dirección de Estado Mayor hay un grupo que se llama Prevención al Delito, que normalmente está yendo a escuelas. Ahí estaba el grupo DAR y cosas así, y nosotros mandamos a las escuelas, se atienden 60,000+ jóvenes, y dentro de la preparación que se le da de la educación o de la orientación que se les da a los niños, se incluye un poco del respeto al 080. Espero que no esté participando el payaso Toquito, porque no sería muy recomendable. ¿No? ¿Sí sabe usted por qué? Pues digo, para que le platique todo completo el show. Ya se lo comenté, yo no iba a quedarme con la tentación de exponer a ese señor. Y además seguir los conductos adecuados para que se investigue. Ya lo trae usted entre ceja y ceja, porque sí, efectivamente, hay elementos que definitivamente son... O sea, dejándolo así en agüita caliente al señor, sí. ¿No? Luego lo vemos en otra ocasión más a profundidad. Sí, porque, por ejemplo, sí, efectivamente hay unos elementos que definitivamente no tienen madre ni padre ni... Sí. Menos. Pero por ejemplo, en este caso estamos hablando de los buenos elementos, de esos que atienden el 080, de los que atienden todos los aspectos de la seguridad pública. Por ejemplo, yo tengo un agradecimiento personal con el agente de la patrulla 0987, que es el agente Pereira de tránsito, que la verdad fue muy amable cuando mi esposa le chocaron a mi esposa por ahí en el oriente de la ciudad, que fue realmente amable, muy diligente y que, bueno, la verdad, yo mis respetos para ese tipo de personas que de verdad ponen en alto el nombre de las corporaciones. Y pues evidentemente ahí es en donde entramos en otro terreno muy interesante, sí. Precisamente los buenos elementos. Merece un programa aparte para hablar de esos aspectos. Hay algo, mire, por ejemplo, es común que nosotros recibamos quejas del personal de operadores 080, que a veces... probablemente sí, no contesten en forma cortés, no sigan los lineamientos. Quiero decirles a ustedes que nosotros estamos también sujetos al proceso ISO. Uh-huh. Calificamos con 9.9 y ahí tenemos un tiempo, tenemos un lineamiento que nos dan para respetarlo y creo que salimos bien con 9.9. Pero sí hay quejas y quejas, pero pues pocas veces hay un reconocimiento. Ándele, por ejemplo. Yo creo que muchas, no sé si hay alguna persona que nos esté ahorita escuchando, pues si a lo mejor ya recibió algún servicio, una atención, que gracias al servicio de emergencia 080 y de todo el sistema, porque yo pienso que... Pero ojalá no llamen para felicitar, porque entonces sí que saturarían mucho más la central. Mire, por ejemplo, yo creo que 080... viene siendo desde todos los que intervenimos de una u otra forma, desde el secretario de seguridad, el elemento de tránsito, de policía, de bomberos, todos nos convertimos, debemos de convertir en elementos de 080. Aparte del uniforme, pues ponerse aquí un distintivo 080, porque todos tenemos la obligación de atender los servicios de urgencia o de emergencia de la ciudadanía. Pero tienen carencias, capitán Trejo, que yo voy a señalar. ¿Mm? Antes de traerle esta entrevista, yo estuve viendo cómo opera el C4, más o menos cómo opera el C4, y veo muchas deficiencias, muchas fallas, no en cómo trabajan, sino fallas o limitaciones para que ustedes puedan trabajar mejor. Veo, por ejemplo, que no tienen, por ejemplo, la cuestión de la atención a los problemas de informática, a las fallas en las computadoras. ¿Ustedes no tienen ahí un técnico, un especialista que les pueda resolver un problema de inmediato? Tienen que recurrir a otras oficinas bastante retiradas, digamos hasta Palacio Municipal. Por ejemplo, su cerebro, el servidor, digamos, no lo tienen tampoco ahí. La cuestión de corriente eléctrica, de abastecimiento de energía eléctrica, tampoco lo tienen ahí. Quiero decir, pues, no tienen la autonomía que esa central requiere. Las políticas de la de la presidencia municipal es que nosotros tenemos el, dependemos del área de informática para atenciones del equipo de cómputo, el servidor se encuentra ahí en ese lugar, y el C4 estatal cuenta con todo su equipo para atender sus llamadas ahí ellos mismos, y son en cierta forma autónomos. Nosotros pues no, y a veces sí hemos tenido algunos problemillas. O sea que el C4 estatal tiene todas las ventajas, sí, pero muy poca gente que atender. El C4, porque si consideramos que la población, la mayor parte de la población de Aguascalientes está en el municipio capital, entonces pues sí que están ustedes muy poco chiqueados. Consideramos que nosotros cargamos, nuestra carga de trabajo es de un 60-70% de todas las llamadas de emergencia que hay en el estado. Exacto. Que realmente en la ciudad. Nuestros operadores, hemos hecho cálculos y en algunos cursos donde hemos convivido y compartido tanto elementos del 080 como del 066, manejamos que realmente la carga de trabajo es más carga de trabajo para nosotros que ellos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que la ciudad, para que esas llamadas de la ciudadanía, sean buenas o malas, toda vez que no se pueden evitar, sean derivadas hacia otra parte? ¿Qué otros teléfonos tenemos como opción para llamar? El 066, pero mire, ya está, se han hecho intentos de una especie de coordinación entre el 066 y 080, de tal forma que todas las llamadas se pudieran recibir, que todas las líneas del C4 estatal, del C4 municipal, fueran recibiendo determinadas llamadas el municipal, y cuando estuvieran saturadas se pasaran allá. Se ha hecho ese intento de coordinación. De todos modos, les toca atenderlas a fin de cuentas. Y a lo mejor seríamos beneficiados con esa especie de coordinación, pero pues está todavía en proyecto, ¿no? Yo pienso que a lo mejor la siguiente administración lo consolida, lo termina, o no sé realmente. O a lo mejor todavía nos alcanza a nosotros. Sí, pero no hay otra más de que fortalecer al C4 municipal. Sí. Porque aún cuando el estatal quiere ayudarles, o sea, no puede, porque si son problemas municipales, tienen que atenderlo las instancias municipales. Sí, sí. Y pero sí se, con ese, con, estableciendo bien los lineamientos, sino que no fuera, que no estuviéramos supeditados a ellos, sino que fuera una coordinación, probablemente, lo hemos hablado el director del C4 estatal y yo, nos podrían apoyar hasta con algunos recursos federales, que pudiera bajarse recursos federales del C4 estatal al C4 municipal, y podríamos tener también el apoyo técnico, el equipo técnico del C4 estatal en el C4 municipal. Bien, tiene cosas que debería de analizarse bien, nos están analizando para ver una propuesta y probablemente después una coordinación. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con el capitán Ernesto Trejo Morales, subdirector del C4 municipal. El teléfono es el 918-2370. Ya no hay respeto. Continuamos. Esta temporada, en Aguascalientes, la publicidad como nunca la has visto. Artículos promocionales, impresión a gran formato, tecnología láser. Tu marca quedará grabada para siempre. Promoprint, Avenida Héroe de Nacozari Norte, 803. Promoprint, impresiones y publicidad, pero ya. Llama 145-7982. Para mi gobierno es prioritario respaldar tu economía y evitar que se genere una escalada de precios. He decidido tomar las siguientes medidas. Detener la entrada en vigor del nuevo impuesto a las gasolinas. No habrá aumentos a la gasolina, ni al diésel, ni al gas LP, ni a la electricidad en los próximos meses, con objeto de proteger tu economía. Que quede claro, el gobierno no genera el aumento de precios ni está de acuerdo con tales aumentos. Gobierno de la República. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 39 aniversario. Hoy, gran venta nocturna del 39 aniversario, con 20% en dinero electrónico en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses pagando con tarjetas de crédito Bancomer. Cerramos hasta las 12. Únete a la gran fiesta de ahorro. Soriana, atención contigo. Válido solo 28 de septiembre. Aplican restricciones. Para el gobierno federal, lo más importante es respaldar la economía de tu familia. Por eso, ante el alza de los precios internacionales de productos como el trigo, el gobierno federal ha decidido no aumentar, en lo que resta del año, los precios del gas LP y la electricidad que consumes en tu hogar, así como los de la gasolina Magna y el diésel. Con estas medidas, damos un paso en la construcción del México próspero y justo que queremos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos con el capitán Ernesto Trejo Morales, subdirector del C4 Municipal. Y créanme que es de verdad impresionante. Yo sigo impresionado precisamente con la poca... Te estás bajando de rango. Él es subdirector del Estado Mayor. Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública. Y coordinador o encargado de la coordinación del C4. Perdón. ¿Qué tal que luego le pagan con base en el puesto que aquí le demos? Lo que le dijimos en la torre. Entonces ahora sí va valiendo gorro. ¿Para qué voy a ese tipo de programas? Tenemos en la línea telefónica a don Jorge Luévano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor Luévano? Bastante bien, gracias. Qué bueno, a sus órdenes. Gracias. Estamos saludando al capitán Trejo, ¿se acuerda de mi capitán? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Qué bueno, capitán. Oiga, capitán, ¿qué sucede con el C4 municipal? ¿En qué aspecto? ¿Por qué no tenemos la oportunidad de trabajar de la mano con la Red Nacional de Radiocomunicación de Policía? ¿Por qué estamos tercos a pagar renta de los equipos de radio si tenemos todo lo que se necesita para pues unirnos a la Red Nacional de Radiocomunicación de la Policía? ¿Usted sabe lo que le hablo, capitán? Sí. Bueno, en la presidencia municipal se compró equipo de radio nuevo para estar en condiciones de poder dar un servicio bien a todo lo que respecta a policía. Yo creo que se han hecho esfuerzos, el presidente municipal ha hecho esfuerzos para comprar todo ese equipo, para equipar el nuevo edificio. Se ha gastado un dineral en la construcción del nuevo complejo de seguridad. Y yo pienso que nada más es cuestión de políticas que se pongan de acuerdo para coordinar eso. Bueno, entonces ya compraron equipo MEN. Sí. Bueno, quiero creer que es equipo Matra, que es el único que es compatible con la Red Nacional de Radiocomunicación, porque nuestra seguridad pública municipal está trabajando en una isla, aislados de la Red Nacional. Por eso no hay ninguna capacidad de coordinación. Dentro de la propuesta que hay en la coordinación de C4 municipal con C4 estatal, está contemplado de que podamos trabajar en red. Y nada más estamos esperando que se aterrice bien, que se planee bien todo eso, y sí vamos a poder compartir frecuencias, tanto la policía estatal con la policía municipal. Qué bueno, porque es muy importante, debido a esta falta de coordinación por radio, pues cada corporación corre por su lado, nos agarran solos, nos agarran dormidos, nos agarran desprevenidos, no podemos hacer enlaces de emergencia, porque los radios son incompatibles. En lo que respecta a la coordinación de C4 estatal y municipal, creo que llevamos muy buena coordinación, ¿eh? Ah, qué bueno. Eso sí quisiera comentarle a la ciudadanía, que tanto el C4 estatal como municipal hacemos esfuerzos por llevar bien las cosas, y sí hay coordinación, tanto ellos tienen radios nuestros como nosotros tenemos radios de su frecuencia de ellos. O sea que estamos intercambiando radios, sí. No hay comunicación entre equipos. No, habrá la oportunidad en que podamos unirnos en una sola frecuencia. Andamos ahí con dos o tres radios al mismo tiempo, sí. Para comunicar. Hay esfuerzos, ¿no? Sí, por lo menos hay bastantes esfuerzos. Don Jorge Luévano, le agradezco mucho la llamada. Gracias, adelante, y ojalá que sigan progresando de esta manera, ¿eh? Muchas gracias. Y felicidades ahí con el centro de monitoreo. Gracias. Un abrazote. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, pero pues a final de cuentas este asunto se reduce a una cuestión, el problema de que bajen recursos federales, ahora sí, de manera real, al C4 municipal. Sí, porque pues entonces... porque la construcción de ese edificio, que suponemos que es necesario, habrá que verlo, debe estar atrayendo o distrayendo la mayor parte de los recursos disponibles para la seguridad pública. Yo leí en el periódico que el señor alcalde, el contador Martín Orozco, manifestaba que dentro del FOSEC, de los fondos de recurso a nivel nacional que se entrega a los estados, se había recibido X cantidad de millones y que el municipio nada más había obtenido 6 millones y feria en el treino. Obviamente, pues, por según la declaración del señor, pues, se ha aventado a cuestas él solo la elaboración, instalar ese edificio, ese complejo, que no sé qué cantidad de dinero se lleve. Yo no estoy enterado de eso porque no es mi área, ¿verdad? Claro. Pero sí se ha... Yo creo que el alcalde ha hecho esfuerzo de inyectarle dinero a ese complejo que probablemente lo termine antes de su administración. Habrá que invitar al alcalde para que nos explique qué está haciendo en eso. Pero la verdad le ha inyectado, y si a raíz de los últimos eventos también se le ha obligado a probablemente a distraer recursos de alguna rama hacia para comprar chalecos, comprar armamento y todo eso, ¿verdad? Gastos, comprar más patrullas. Hay que considerar que pues el alcalde tiene X cantidad, X presupuesto, y pues tiene que distribuirlo a todos los lugares donde corresponda, a todas las áreas. Y en el área de seguridad pues se ha hecho un esfuerzo fuerte. Vamos tomando en cuenta, no sé, ¿para cuánto les gusta a ustedes el complejo de seguridad? ¿Lo conocen? No, honestamente no. Pues yo los invitaría como visitantes, ¿no? Pero tiene edificio para tránsito, tiene edificio para todo lo que es el área de seguridad, tiene pues es una infraestructura que quiere dejar huella, ¿no? ¿Cuánto, no? Quiere dejar huella. Y bueno, a raíz de los esfuerzos que han hecho otras administraciones, para no decir nombres, pues yo pienso que este es un esfuerzo grande que está haciendo, sin menospreciar el esfuerzo que han hecho las otras administraciones. Sí. Y se supone que el C4 se estaría mudando al nuevo edificio. Probablemente lo estemos haciendo pues ahora que se termina el edificio de gobierno. Se calcula que para octubre o noviembre se va a terminar, y nosotros pues probablemente estemos mudándonos para esa época. Y no. También lleva cuestiones técnicas, no es fácil cambiarse de C4 así nada más, porque sí, porque evidentemente no se trata de dejar a la ciudadanía y a los bromistas sin su juguetito, ¿verdad? No, se tiene que pensar y hacerlo de tal forma que no descuidemos el servicio. Probablemente nos vamos a cambiar en partes también dentro de las adquisiciones para el nuevo complejo de seguridad también está equipo para el C4. O sea, ya se va a instalar y va a estar en mejores condiciones. Nosotros tenemos, como dice Matías, tenemos problemas en equipo que ya es un poco obsoleto, cosas así, pero para el nuevo complejo tenemos equipo de tecnología de punta, tenemos grabadora para conmutador, grabador. Bueno, ya se hizo todo el planeo de eso. Entonces yo creo que vamos a estar, o la siguiente administración va a estar en condiciones mejores que nosotros para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Toño, antes de continuar, déjame mandarle un saludo, por favor, a una muy asidua radioescucha de este programa y una muy respetable abuelita, doña Maruca Tavares de Mora. Además, relacionada con periodistas, toreros reconocidos de Aguascalientes. Un saludo, doña Maruca, que esté usted muy bien. Saludos por allá. Y volviendo al punto, ¿se les descomponen muy seguido los aparatitos? Me refiero a los de cómputo. Sí, pues imagínense, son aparatos que duran las 24 horas de trabajando. Pues sí, tenemos tres turnos de 8 horas. Sobre todo los teclados, los mouses, y pues sí, hay que estar reseteando, hay que estar constantemente. Oye, que trabajando. ¿Son los únicos ratones que hay ahí o hay de otros? Bueno, creemos que son los únicos, ¿verdad? Pero sí, no tienen mermas de otro tipo, o sea, a que de pronto alguien se surte ahí y se lleva algún... ¿Qué corrupción? ¿Hay corrupción y qué tipo de corrupción pudiera detectarse en el C4 o en los C4 en general? Pues sobre todo en fugas de información puede existir la posibilidad. Actualmente el nuevo secretario atinadamente hizo algunos movimientos. Yo le sugerí algunos y mire, la historia del secretario, del comisario Solís en jefe, una vez platicando con él me decía que él había participado en la instalación del primer C4 a nivel nacional. Entonces, él es una persona que conoce mucho de policía, de armamento, de radios, de C4 y eso. Entonces, a veces no se le necesita decir. Teníamos un problema fuerte en la secretaría, ahí en el C4, que los otros secretarios anteriores pues no le habían hecho mucho caso. Había aproximadamente... saber para ser buen policía. Sí, sí. Había aproximadamente unas 23,000 llamadas internas mensuales. Obviamente se había degenerado un poco el uso del C4 y se había convertido en una especie de conmutador de la secretaría. Yo respeto al policía que estaba en un crucero con una emergencia y que hablaba al 080 para pedir apoyo, que no tenía crédito, lo que sea, pero iba en contra de el objetivo principal por el que fue creado el 080. Entonces, ese comentario lo había hecho anteriormente con otros secretarios, y prohibí las llamadas esas, y a los 2-3 días volví a tener que retomar la misma llamada, echarme para atrás la decisión que había tomado. Y con ese señor, pues desde el primer día... ¿No te apoyó? Sí. ¿No te apoyó el de arriba? No me apoyó. Y desde... con el comisario Solís, desde la primera entrevista que tuve con él, la recuerdo muy bien. Creo que algunos jefes de destacamento habían comentado sobre ese problema del 080, que querían que siguiéramos haciendo funciones de conmutador. Cuando me llama el señor, me dice... a partir de la fecha están prohibidos los enlaces y las llamadas internas. Sin comentárselo yo. Uh-huh. O sea, él sondeó la queja y pues me dio todo el apoyo sin necesidad de pedírselo. Es más, lo ordenó. Se ve que es una persona que conoce de lo que es el funcionamiento de C4. Y gracias a eso nos hemos evitado un montón de llamadas. Porque imagínense si todas las llamadas en broma, todavía las llamadas de internas. Y aparte que hay, lamentablemente, pues uno de los vicios que estamos erradicando es que el personal de operadores pues trate de hacer llamadas cortas, no agarre. En esa época había gente que se colgaba hablando por teléfono 5, 10, 20 minutos. Uh-huh. Quitamos ya esos vicios. Hay mucho de qué trabajar todavía, pero bueno, pues eso ya, en el tiempo que nos quede en esta administración, pues haremos lo posible por salir bien y dejar bien las cosas, lo mejor depende que se de pueda. Quién estén. Lo mejor que se puede. Exactamente. ¿Sí? Estamos con el capitán Ernesto Trejo. A ver, ya no me ve así. A ver, ¿con quién estamos? Con don Ernesto Trejo Morales. Sí. Ahora sí, ya. Subdirector de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ¿Ya? Ahora sí. Sí, como dicen los charros, eres de buena rienda. No será, mire, nada más. El teléfono 918-2370. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Cuánto tiempo puede tardar el crecimiento de tu negocio? No esperes más. Grupo ASIR te invita a recibir asesoría profesional en publicidad sin costo alguno. Aprende a dar a conocer tu negocio y consolídalo con el incremento de tus ventas. Infórmate al teléfono 918-2371 y 918-2372. El 30 de septiembre es la fecha. Ya va a ser 30 y no he ido. El 30 es el día. ¿El 30 es el límite? Sí. ¿Y si no voy qué? Se destruye. Si realizaste algún trámite el año pasado y no recoges tu credencial para votar antes del 30 de septiembre a las 4 de la tarde, por ley se tiene que destruir. Ve por ella al módulo donde la solicitaste. Yo sí voy por mi credencial para votar, porque así nuestra democracia crece. Y nuestro compromiso también. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Dónde estás? ¡Ay! En casa de la comadre. ¿Y qué tanto haces ahí? Lo que pasa es que su casa es tan bonita. Porque tú deseas una casa atractiva. Blocks decorativos para techos y muros Procon. Excelente calidad y los precios más bajos del mercado. Para construir tu hogar o empresa, asesórate con arquitectos profesionales de Procon. Aceptamos crédito Bonacor, Banamex y BBVA Bancomer. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Guadalajara, en el Apertura 2007. La fiesta del balompié mexicano. Chivas contra Veracruz. Sábado, 18:30 horas. A través de esta frecuencia. ¿Qué hora es? Es hora de venir a Sears, porque solo mañana te ofreceremos en todos los departamentos 18 mensualidades sin intereses, más 10% de descuento con tu crédito Sears y bancarias participantes, o si prefieres hasta 25% de descuento con cualquier forma de pago. Pero solo mañana en Sears, 60 años en México. Cerramos a las 12 de la noche. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas participantes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos con don Ernesto Trejo Morales, subdirector de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el mero mero del C4 Municipal aquí en Aguascalientes. Oiga, y a los traviesos, ¿ha habido en alguna ocasión así de pronto así personal travieso? No en el sentido de volarse los mouse y los teclados, sino por ejemplo así que den información de más o información de menos. Bueno, sí quiero comentarle que la información que se maneja en el C4 es delicada, ¿no? Sí, pues imagínate. Y tenemos que ir seleccionando y supervisando que el personal pues cumpla con el perfil que se requiere para ese manejo de información. En el tiempo este pues se han hecho algunos cambios, principalmente de operadores de radio, y ahorita estamos capacitando a personal para hacer algunos cambios en el personal de 080. Ahora, ¿y les pagan bien como para evitar que caigan en tentación? Bueno, porque si ellos quieren, ellos pueden establecer un contacto pero extraordinario con delincuentes para hacer lo que quieran, lo que les peguen gana en la ciudad. Bueno, lo que respecta a salarios, ahí hay algunos. El personal de seguridad pública pues cobra igual que no cualquier policía, salvo con una pequeña compensación que se les da de 500 pesos mensuales para los operadores de radio y personal de tránsito. En el caso del 080 pues hay alguna desventaja que ganan un poco menos. Uy, pues es una desventaja. Eso es una puerta muy importante. Sí, y porque pues, yo me imagino, sin conocer y sin saber, que pues, definitivamente es una especie de caja de Pandora, efectivamente. O sea, es tan sencillo poder hacer alguna triquiñuela, intuyo yo, de manera de que, pues, teniendo cómplices afuera, pues ya me imagino las de Villadiego que se podrían armar. ¿Tienen ustedes algún sistema de control interno que permita detectar alguna persona desleal ahí en el C4? Digamos, graban todas las conversaciones que se dan, todo. Ahorita la grabadora está en reparación, pero sí existe la posibilidad de grabar todas las llamadas. Ahora en el nuevo complejo ya se compró una grabadora nueva para poder grabar todas las llamadas del área de telefonía, y hay grabadoras también para cuestiones de radio. Entonces, sí vamos a estar en condiciones. El problema de esa grabadora que nos estaba generando conflictos de que se caía el sistema. Okay. Entonces, cuando se cae el sistema nos genera una problemática. No duele quedarse de que todas las llamadas se tienen que llamar en formatos a mano. Todos los operadores tienen que estar llamando a mano, todas las llamadas y todo, para llevar un récord. No. Entonces sí nos generaba conflictos. Pero alguien puede no convenirle que funcione la grabadora, entonces. Pues bueno. Puede ser. Yo pues, conociendo el personal del 080, a lo mejor creo que probablemente haya un poco de sensibilidad de la gente, pero en cuestiones de corrupción, sobre todo el área de operadores del 080, yo no siento que haya esa corrupción. En operadores de radio pues hemos hecho algunos movimientos que han sido necesarios, y se está buscando un perfil apropiado para el personal que maneje los, y si se detecta que hay algo irregular pues solicitamos y nos ponemos a disposición y lo relevamos. Pero ahí consiste mucho de que tanto el coordinador como los jefes de destacamento y todos tengamos una coordinación, y que no manden elementos, los destacamentos, elementos nocivos que atiendan un perfil que no tenga buena entrada, negativo, prestigio, ¿no? Sino que tratemos de seleccionar los mejores elementos para que estén ahí en ese C4. Y no se trata nada más de destacar lo malo, sino también lo bueno. Platíquenos, por ejemplo, alguna historia de éxito precisamente con algún operador de ahí del C4. O sea, me imagino que en más de alguna ocasión habrán logrado salvar la vida de alguien. Sí, es común, digo. Yo creo que los radioescuchas tendrán muchos ejemplos de la intervención del 080. La verdad, desde una buena atención de un personal de paramédico, de nuestras operadoras, de gente, agentes de seguridad, de tránsito y todo, pues se reciben. Lamentablemente son pocas los reconocimientos que recibe nuestro personal. Ah, pero si es una mala, cuidado, pero si es una mala, pues sí, no se la andan acabando. Así es esto. Y nosotros todos estamos conscientes de que pues esto es así. Nosotros en nuestras pláticas, en nuestras reuniones, le recomendamos al personal que así es. Nosotros le hacemos mensualmente un reconocimiento por escrito cuando se destacan, algo así, de estímulos, pero pues aquí nos toca hacer un extrañamiento serio a la ciudadanía, que de un modo o de otro propicia las llamadas no, bueno, no son llamadas falsas, ni son falsas alarmas. De hecho, la alarma se crea. Uh-huh. Lo que pasa es que se hacen, más bien son llamadas sin fundamento, sin razón. Sí. Un extrañamiento para ellos y obviamente un reconocimiento para todos los elementos de seguridad pública de cualquiera de sus ramas, porque hacen una labor muy importante para la sociedad y que nunca se les reconoce o escasamente se les reconoce. No, y es que además es un trabajo enorme, nada más simplemente imaginar que se están procesando más de mil llamadas diarias ahí en el C4. Imagínense nada más la infraestructura que se requiere. Entonces, definitivamente se merecen un reconocimiento extra precisamente por esa labor, que es la de discriminar la información que sale. Tenemos casi 3,000 llamadas, o sea, y en los fines de semana nos sube casi a 4,000 llamadas. Ay. O sea, sí, los fines de semana son desde el viernes, sábado, son días que... Ustedes están como los ginecólogos, se trabajan donde otros se divierten. Sí. Y miren, por ejemplo, pues hay batallas campales, por ejemplo, que se organizan, que a veces recibimos hasta 40 llamadas o 40 y tantas llamadas por una batalla campal que por se organiza misma... en las normalmente lo que yo he podido comprobar, estar ahí presentes en la López Portillo últimamente. Uh-huh. Hemos tenido varias batallas campales en la salida a San Luis también. Obviamente, mientras se organiza el personal de seguridad, porque no se va a meter a exponerse así nada más una patrulla porque las van a golpear, tienen que adaptarse, y mientras llegan a nosotros nos saturan las llamadas de esa batalla campal. Sí. Imagínese. Oiga, Capi, una preguntota. Si yo, y típico, ¿no? Yo creo que de todos los aguascalentenses que tienen celular, el 95% no ha de tener saldo. ¿A dónde, si yo tengo celular y detecto alguna emergencia real, por Dios, cuál es el teléfono que debo de marcar desde mi celular? Sin 080. Simple y sencillamente. Simplemente 080. El 080, aunque no tenga saldo. No, porque antes había de pronto que había que marcar el 050 y tantos, o el 0 no. tantos, si era de determinada marca. Ahora sí es el 080, funciona, sí, en todos los celulares, aún sin crédito. Se puede marcarlo, pero siempre que haya una razón. Es más que le marque sin razón y entonces nos veremos. A eso me refiero precisamente, teniendo una razón de verdad. La cuestión es fácil, hay facilidades, lamentablemente no sabemos utilizar. Y que sea servicio de emergencia, que no sea para preguntar, oye, ¿qué teléfono es el de allá? ¿Cómo le hago para esto? Sí. Cosas así. Y para eso hay otras líneas telefónicas que pueden proporcionar. Fugas de agua. Todo, cosas que... Servicios de emergencia. ¿Cuál ha sido la llamada más estrambótica, la más rara o extraña o realmente idiota que han recibido? Pues déjenme ver. ¿Te acuerdas? Ah, pues esto no. Un reportero que me andaba preguntando. ¿Qué llamadas hay? No, hay gente que quiere ser atendida de inmediato y a veces es muy agresiva con mis operadoras. La verdad. Y cuando llega su queja, pues la dicen, yo he hablado con ellas y muy decentes las personas, pero cuando hago la investigación me dice la operadora, es que me dijo que somos unos inútiles, que no servimos para nada y que quién sabe qué. Y eso cualquiera lo sabe. Pues, sí, que sean conscientes de que tenemos limitaciones, tanto el personal, el perfil, el equipo y cosas así, pero sí ponemos todo nuestro esfuerzo por ayudar. Correcto. Capitán... Don Ernesto Trejo Morales, muchísimas, muchísimas gracias por atender al llamado de Ya No Hay Respeto. A ver si luego después se anima. Ahora fuimos muy decentes. Le fue muy bien, ¿eh? Le fue muy bien al capitán Trejo, efectivamente. Bueno, pero bueno, de el verdad. Tema lo merecía, o sea, no, el mismo tema nos va llevando, la verdad. Así que es. Sí. Si usted se pierde en alguna ocasión de este programa, no se preocupe. Todos los programas de Ya No Hay Respeto están disponibles en www.metroaguascalientes.com. Ahí se los puede bajar a su computadora y, hombre, pues ni modo, a echárselos, pues para eso los va a bajar, ¿no? Me refiero a los programas, señor Matías. Bueno, muchísimas gracias, señor Matías. Si uno de los que te enseñas mejor, arreglen sus asuntos. Sí, ya, claro, don Joaquín, que nos está haciendo unas señas así medio peladonas. Nos escuchamos el lunes va a estar aquí el capitán Rodríguez Benavides, el director de tránsito, para que se lo eche. XEBC AM 1050 Noticias. Información que sirve. Transmite con 1,000 watts de potencia para llegar hasta donde tú estás. Desde calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud. Aguascalientes, Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio.